No queremos molestarlos, no queremos que estén viniendo cada vez que se cumple el día de pago, estarlos molestando para que vengan acá. Ahora ha sido imprescindible, pero están en construcción 68 cajeros del Banco de Bienestar en los lugares más apartados.